Boletín informativo 65, derechos sexuales y reproductivos, Parque Lauca, capacitaciones para pymes. Un saludo muy cordial para todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 11 al 15 de agosto de 2025. Derechos sexuales y reproductivos para todas. 20 mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de Arica recibieron certificación como facilitadoras en derechos sexuales y reproductivos, iniciativa del CERNAMEC que busca fortalecer su autonomía y liderazgo para promover y defender sus derechos dentro del recinto penitenciario y en su futura reinserción social. Este año, el programa adopta una estructura renovada que impulsa un enfoque más participativo y orientado al liderazgo, ofreciendo a las mujeres la oportunidad de asumir un rol activo en la promoción y defensa de sus derechos dentro del sistema penitenciario. Durante su formación, las participantes trabajaron en módulos teóricos y prácticos que les permitieron reflexionar y aprender sobre género, sexualidad, diversidad sexogenérica, autonomía corporal y exigibilidad de derechos y libertades. Herramientas clave para fortalecer su autonomía y ejercer sus derechos con mayor seguridad y confianza. La actividad finalizó con la entrega de certificados a las mujeres que completaron el curso en medio de aplausos y palabras de reconocimiento por el esfuerzo, compromiso y dedicación que demostraron a lo largo de todo el proceso formativo. El programa fue desarrollado en conjunto con Gendarmería y la Delegación Presidencial Regional. Estudiantes de Arica exploran el Parque Nacional Lauca. 8 estudiantes de octavo básico del Colegio Don Bosco de Arica vivieron una experiencia en el Parque Nacional Lauca como premio por ganar el concurso Explorando mi Entorno 2024. La actividad realizada en el marco de la celebración anticipada del Día Internacional de las Áreas Protegidas combinó aprendizaje científico, exploración y conexión con la naturaleza, con el fin de fortalecer la conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio ambiental. El grupo fue recibido por guardaparques de la Corporación Nacional Forestal CONAF, quienes entregaron información sobre normativa, ecosistemas y biodiversidad del área. El recorrido incluyó una actividad científica en el lago Chungará, donde midieron niveles de hidróxido en el agua y culminó con un baño de naturaleza, experiencia sensorial guiada que busca fortalecer el vínculo emocional y físico con los entornos naturales. Residencias celebraron el Día de la Niñez. Niños y niñas de la Residencia para Lactantes y Preescolares del Servicio de Protección Especializada en Arica participaron de una jornada de cuentos, juegos y disfraces con motivo del Día de la Niñez, actividad que contó con la participación de funcionarios y funcionarias y voluntarios y voluntarias de la región. Personajes como Blancanieves, Rapunzel, Mérida, Jazmín, Maléfica, Mulán y Pocahontas animaron la celebración, que se suma a otras actividades realizadas en residencias y organismos colaboradores como tardes de cine, escalada y paseos por el río Yuta. Actualmente, 40 niños y niñas de primera y segunda infancia se encuentran en el sistema de cuidado alternativo residencial, lo que motiva al servicio a seguir promoviendo el programa de familias de acogida, cuyo proceso de inscripción está disponible en www.servicioprotección.gob.cl. Proyecto de ley para la educación superior es socializado con jóvenes. Con el objetivo de informar y generar un espacio de diálogo en torno al proyecto de ley Financiamiento para la Educación Superior FES, que será votado en octubre próximo, la División de Organizaciones Sociales 2 de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno realizó un encuentro con estudiantes de cuarto medio del Liceo A5, Jovina Naranjo Fernández. El proyecto de ley tiene como objetivo garantizar que todos los jóvenes, sin importar su situación económica, tengan las mismas oportunidades de acceder a la educación superior. Para ello, contempla medidas que fortalecen la equidad, amplían el acceso a beneficios estudiantiles y mejoran las herramientas de apoyo que entrega el Estado. Entre sus principales beneficios destacan mayor igualdad en el ingreso de universidades, institutos y centros de formación técnica, más becas y ayudas económicas y orientación para que los estudiantes puedan proyectar y continuar su formación académica. Atención, pymes, 300 cupos para Academia de Marketing Digital. el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, con apoyo del Corfo, abrió las postulaciones para que pequeñas y medianas empresas de Chile, Uruguay y Colombia participen en la Academia de Marketing Digital para Pymes, iniciativa gratuita que busca impulsar la transformación digital y fortalecer la competitividad regional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto en www.crtic.cl. El programa considera talleres prácticos, asesorías personalizadas y trabajo sobre proyectos reales, con el fin de que las empresas adopten tecnologías emergentes, optimicen sus procesos y accedan a nuevos mercados. La iniciativa se desarrolla en alianza con CAF, Meta y organizaciones empresariales de los tres países y forma parte del memorando de entendimiento firmado en 2023 para promover la innovación, la inteligencia artificial y el uso de las plataformas digitales en América Latina. Equipo de Canes Adiestrados cumplió 30 años. Con demostraciones operativas y entrega de reconocimientos, el equipo de Canes Adiestrados ECA de Gendarmería en Arica conmemoró 3 décadas de labor ininterrumpida, resaltando su rol en la detección de drogas, la seguridad penitenciaria y el trabajo colaborativo con otras instituciones. Durante la jornada se distinguió a integrantes actuales y a exfuncionarios que forjaron la unidad desde su creación en 1995, así como a los canes que han sido parte de su historia. Actualmente, el ECA cuenta con 11 guías y 13 perros especializados en detección de drogas y en vigilancia e intervención, consolidándose como una unidad estratégica en el norte del país. La actividad incluyó presentaciones que exhibieron las capacidades operativas de los ejemplares, reafirmando la disciplina y compromiso que caracterizan al equipo. Para informaciones, podcasts y más en radioaire.cl y todas nuestras redes sociales.